esta canción va hacia arriba, esta canción va hacia abajo. Se encuentran y juegan, dan vueltas un rato, después cada una sigue su camino. Decirse adiós les cuesta trabajo. Esta canción sube y sube, esta canción baja y baja. En el medio corren y saltan y ríen, despliegan figuras, colores y formas, tal como los naipes de una baraja.